Soy un pequeño chaval que vive en un barrio marginal. Y yo robo y robo para comer. No me dan trabajo, no hay nada que hacer. ¡Vamos! Y ahora estoy preso, me persigue el silencio. Por las noches me visita la desesperación. Estoy encerrado entre piedras y hormigón. Ellos han elegido así mi reinserción. Y un bicho de mi interior se llevó todo el dolor y me enseñó que entre las malas hierbas un día creció una flor. Y un bicho de mi interior se llevó todo el dolor y me enseñó que entre las malas hierbas un día creció una flor. Con eso me quiso decir que aunque parezca que no, en cualquier esquina y en cualquier rincón aún hay esperanza y aún hay ilusión. Por eso animo presos, animo presas, que aquí afuera aún hay gente que se deja la cabeza. Animo presos, animo presas, que aquí afuera aún